qué pides que te quieran si sabes que yo te quiero? ¿Por qué pides que te adoren si sabes que yo te adoro? Niñita sucita linda, tú eres para mí un tesoro. Perdón por quererte tanto, perdón por amarte mucho. La verdad muy pronto la sabrás. O sin ti me voy de este lugar a llorar porque te quiero amar. Sabrán lo mucho que te quiero, sabrán lo mucho que te adoro. Mi amor, sabrás que por ti desespero, sabrás que por ti yo me muero. Mi amor, la verdad es que soy sincero, a la vez te quiero más. Te quiero, sabrán lo mucho que te adoro, mi amor. Sabrás que por ti desespero, sabrás que por ti yo me muero, mi amor, por ti. Tesoro, tesoro, oye, atrás, tal vez muy pronto lo sabrás. Yo sin ti me voy de este lugar a llorar porque te quiero amar. Perdón por quererte tanto, perdón por amarte así. La verdad que soy sincero, cada vez hasta pronto, amigos míos.